Hola, muy buenas tardes, amigos Radio Republicanos. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Hoy hablaremos de la asignatura de español y tocaremos el tema de mitos y leyendas. Nuestras compañeras a cargo son Jesús Concepción Camp, Miriam Canul, Yarixa Esquivel, Ana Laura Nal, Jessica Valle, Vanessa Pop y una servidora, Valeria de la Rosa. Somos estudiantes del Centro Universitario República de México, del primero B vespertino, a cargo del profesor Ángel Miss. En unos minutos más, regresaremos con toda la información. Gracias por la presentación, Valeria. Vamos a continuar hablando sobre los mitos. A ver, Jessica, Conchi, ¿qué saben sobre los mitos? Bueno, pues de lo que yo sé es que un mito se refiere a un relato maravilloso que habla acerca de personajes, protagonistas que son sobrenaturales, como son los dioses, monstruos, o personajes que son súper extraordinarios, que vienen siendo los héroes porque hacen cosas que van más allá de la realidad. Así es, Conchi. ¿Te acuerdas de algún mito que te hayan contado o hayas escuchado? Pues ahí es en uno de ellos, es en el de Perseo y la Medusa. Muy bien. ¿Y tú, Jessy, qué sabes acerca de los mitos? Pues es una narración que también presenta explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. Y pues se hablan de dioses, héroes y personajes, como había mencionado mi compañera. Sí. Bueno, de hecho el mito se considera como un hecho histórico que efectivamente ha sucedido, y cuya narración con el transcurso del tiempo se ha ido alterando. O sea, empiezan a contar de una forma y luego ya va llegando de otra manera. Sin embargo, el reflejo del mito es muy lejano de lo que en verdad ocurrió, y por esa razón su contenido se distingue, bueno, su contenido de esos mitos se distinguen de diferentes maneras. Hay varios tipos de mitos en el que se clasifican, como son el de, un ejemplo sería el de los cosmogónicos, que son los que hablan acerca del origen del mundo, los mitos del paraíso, que hablan acerca de la vida humana con las leyes supratemporales, los mitos de soteriológicos, hablan acerca de la salvadora divinidad, y los escatológicos hablan acerca del fin del mundo. Muy bien, Conchi. Y un ejemplo de todo eso podría ser la creación de Adán y Eva en el paraíso y la del Apocalipsis. Muy bien, así como pues ustedes lo mencionaron, son relatos basados, como ya lo habías dicho, en seres como mitológicos que tienen, no sé, como que esa magia que hace que nos envuelva a todos nosotros. Bueno, y cambiando ya de tema, tema que vamos a tomar es la leyenda. A ver, miren, ya dicha, ¿qué saben acerca de la leyenda? Mane, pues yo así sé la leyenda son relatos donde se narra con mucha imaginación, ma. O si no, son cuentos basados en la realidad. Claro, claro. Bien, recordamos que los abuelitos o los chichis, como muchos les decimos, nos han contado muchos de estos relatos para meter miedo a los niños en la antigüedad. A ver, mira, ¿tú qué sabes? Pues una leyenda es parecida al mito, porque habla igual de seres fantásticos, de seres maravillosos, pero supuestamente pasó hace mucho, mucho tiempo. Entonces los chichis, los abuelitos, o como les quieran llamar, lo va contando de generación en generación. Un chichi se lo va a contar a su nieto. Cuando el nieto crezca, se lo va a contar a sus hijos, y así se va cambiando. Claro. Igual se van cambiando en algunas partes, pero el personaje sigue siendo el mismo. Un ejemplo es como el de Leishtabai, que me lo contaba mi chichi, donde dice que mi abuelito, que es que si salía y se emborrachaba en las calles, que venía la Ixtabay y se lo llevaba, se lo metía a una mata de ceibo y ahí amanecía el chichi y que ya lo no volvía a tomar, se le curaba su tomadera. Claro, así hemos recordado mucho de acerca de esos relatos que nos contaban las abuelitas y nos metían miedo. A ver, Yelicha. Ma, así como dice así Miriam, ¿ja? También dice que las leyendas son figuras que van, que en los monasterios antiguos, cuando los monjes quieren hacer conocer su religión, para que ir metiendo así, como que dice, lo que dice Miriam, el miedo, para que los niños se aquieten. Igual otra leyenda que me contaba mi chichi es el de Huaypec. ¿No te acuerdas? ¿A ti te contó Ah, Huaypec? sí, no, a mí lo que me contaban muchas hijas era el de jinete sin cabeza. Pero eso era Da para que no nos miedo eso. quedemos a jugar así tan de noche en las calles con el chácara, que porque iba a salir el jinete que nos iba a quitar la cabeza. Daba miedo, ¿verdad? En conclusión, los mitos y las leyendas tienen las mismas características de que se basan en personajes fantásticos, al igual que son narrados de generación en generación. Al ser contados por la familia, la historia real se va distorsionando poco a poco, puesto que no muchos saben cómo sucedieron los hechos históricos, pero la tradición entre las familias de seguir narrando sus relatos no se han perdido hasta la fecha. Claro que sí, y de esta manera terminamos con los temas de mitos y leyendas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Radio Publicano. Gracias.